dirigiendo al alma, al corazón de la gente. Porque yo creo que la verdadera revolución tiene que estar basada en el corazón de la gente. Y bueno, y las armas sobran para mí, sobran, de verdad, sobran. Si tú no logras, lo que puedes a lo mejor es apartar al enemigo, pero si tú sustituyes al enemigo en ese terreno que él ocupaba, lo ocupas tú, pero si tú no tienes por dentro ningún programa fuerte, contundente, de visión, de proponer una cosa bella, pues nada, pues mira, pues habrás reemplazado los que estaban antes, ¿me entiendes? Nada más. Entonces hay que ganar el corazón de la gente. Te lo juro que es la guerra nuestra, es una guerra cultural, puramente cultural, y es ella la que asentará las bases para que la gente tenga un nivel de exigencia que permitirá que los que te proponen la basura los anularás, los harás desaparecer como ellos mismos quieren que desaparezcamos nosotros. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Claro, es la revolución del alma. Exactamente, cultural. Cultural. La estamos perdiendo. El nivel de exigencia del público, ¿comprendes? La estamos perdiendo. Sí. Hombre, la estamos perdiendo, ¿no? Está casi perdida ya, para mí, de verdad, ¿eh? Entre el fútbol, entre los dioses, entre las religiones, el fútbol, los militares, la fuerza militar y el gran patrón que tenemos y que tenéis vosotros arriba, vosotros aún tenéis menos suerte que nosotros porque está más cerca, ¿no? Más cerca. El gran patrón decida de lo que tú tienes que comer, beber y pensar, ¿me entiendes? Y eso es insoportable, ¿eh?